Y lo tomo bien porque por supuesto es un halago para mí. Lo que pasa es que a veces hay muchas efusividades que no sé cómo manejarla y realmente tengo custodia, ¿viste? Tengo un custodia que a veces no da abasto para la cantidad de chicos que se suben arriba al escenario. Pero si te tengo que decir la verdad, me gusta. Peor sería que te ignoren o que, bueno, que no resulte lo que estás haciendo. Lógicamente que a veces hay un punto límite que siempre les digo que se cuiden porque trabajamos con electricidad, con un montón de cosas y, bueno, que no tienen que subir tan así en banda porque te suben de a 20, 30 pibes. Y hay lugares que, por supuesto, son tranquilos, te escuchan y vos sabés que a mí me pasa algo muy curioso. A mí, la gente cuando yo voy a tocar a algún lado, a cantar, no baila, me ven como si fuera un espectáculo de revista, como si fuese cualquier otro tipo de espectáculo, cosa que he visto con otros grupos musicales que van y la forma de gustar es bailando sus temas. No, conmigo se forman avalanchas, gritos, cosas, suben al escenario y está toda la gente, 3.000 personas, 5.000 personas, 8.000 personas, 18.000 personas, como trabajamos en los carnavales, mirándote, solamente mirándote. Así que te imaginas que eso a mí me gusta mucho.